Aunque el foco de atención de las elecciones generales de Estados Unidos esté siempre en la carrera hacia la presidencia, los votantes también acuden a las urnas para expresar su opinión sobre otra serie de polémicas propuestas. Esta vez, los estadounidenses dejaron claro que se decantan cada vez más por la legalización de las drogas. Menos mal que aquí en España tenemos muy superado lo de las drogas. Ninguno de vosotros piensa lo mismo que yo cuando oís esto, ¿verdad? O esto. Miles de personas en España sufren de patología dual, es decir, tienen una adicción a las drogas que ha desembocado en una enfermedad mental. Además, muchos de estos enfermos no están diagnosticados. Se ha quedado en los 7 años, es un tío muy inteligente, pero con 7 años. Y así es mi vida, con un niño de 7 años, pero con 33 que tiene. 33, la edad de Cristo. En España, la edad de inicio del consumo de sustancias tóxicas se establece en los 13 años. Cuando un adolescente empieza a experimentar con estas sustancias, está jugando a la ruleta rusa, ya que no sabe cómo de vulnerable es su cerebro para que esto dé comienzo a una enfermedad. Hay algunos que superan esta etapa de rebeldía y otros que quedan de por vida atrapados en las garras de las drogas. Mi padre falleció cuando yo tenía 2 años por una sobredosis de heroína. Yo decía, yo de mayor no pienso consumir. Y así fue hasta que entré en la adolescencia con 15 años. Empecé a consumir hachís por agradar y estar con los de mi igual. Las consecuencias que el cannabis, el alcohol y la cocaína traen consigo en plena adolescencia son daños irreparables en el cerebro y en el comportamiento humano. Esto derivará en un futuro no muy lejano en una enfermedad mental grave, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la tendencia creciente al suicidio. Los adolescentes te dicen, oye, mira, pero ¿por qué me dices que es peligroso lo que hago? Si 8 de cada 10 de mis compañeros lo hacen y no les pasa nada. Entonces hay que explicarles realmente que el diablo no es la heroína, no es la cocaína, no es el cannabis, no es el alcohol, no es el tabaco, que no hay que tocarlos, pero que el problema es la vulnerabilidad individual que uno tiene a estas sustancias. Las edades de inicio de consumo son realmente alarmantes. Estamos hablando de edades de inicio de consumo de drogas como el cannabis en torno a los 14 años, de drogas como la cocaína o el éxtasis a los 15 años. Son edades francamente alarmantes. Da igual cómo lo llames, sustancia psicoactiva, estupefaciente o droga, sigue siendo una amenaza para todos. Hoy en día, la mayoría de los adolescentes consume o ha consumido drogas. Sin embargo, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Podemos culpar al gobierno por no ser eficaz con sus campañas y leyes antidroga. Podemos culpar a los cantantes de rock, reggaetón o trap por enseñar que con las drogas se llega al éxito. Podemos culpar a los padres por no educar a sus hijos con el drogas free como lema. Podemos culpar a las amistades por incitar. Podemos echar todos los balones que queramos fuera, pero al final el que elige echarle narices o no... eres tú.